En los estantes de una biblioteca duerme un mundo, mil mundos. Y en el paisaje de palabras, siempre algo encuentra el que está abierto a encontrar, a encontrarse. A veces viene bien navegar entre el sudor de la tinta ajena, entre las páginas usadas, entre los papeles ocres. Kodo Sawaki fue uno de los maestros más reconocidos de la doctrina Zen. Nació a finales del siglo XIX en Japón y falleció en 1965. Había tenido una infancia difícil, huérfano desde pequeño, fue adoptado por un tío que era jugador profesional, tuvo que convivir desde muy pequeño con el mundo del juego, la prostitución, el alcohol, pero fue la toma de conciencia de que no quería terminar sus días de esa manera, lo que lo llevó a buscar en la religión hasta que terminara practicando la doctrina del budismo Zen, especialmente mediante la práctica del Zazen o práctica de la meditación en la posición de loto. Esta práctica budista sería una actividad que continuaría desarrollando durante el resto de su vida, no solo practicando la meditación, sino también enseñando esa práctica. Luego de la guerra llegó a ser particularmente famoso y fue ahí que recibió el apodo de Kodo, es decir, sin morada, ya que le gustaba no permanecer en ningún templo, y viajaba dando conferencias en universidades, enseñando la práctica del Zazen tanto a monjes como a laicos, ya fuera en prisiones, hospitales o donde se lo permitieran. En 1966 se editó un libro donde Sawaki, con su sabiduría y poder de síntesis, expresaba los elementos centrales de la filosofía Zen que él había ayudado a difundir. En ese libro insiste en mostrar que el camino de la meditación y del encuentro con uno mismo no es un camino de comparaciones ni tampoco un camino en el cual uno llegue a una meta definitiva. No es como una carrera donde uno recibe un diploma, porque cada día debe continuarse, como si uno fuera un aprendiz que vuelve a comenzar cada día. Por todo ello, no hay nada que imitar de lo que uno ve fuera. Lo que significa que la noción de éxito ya no está amarrada a lo que otros pueden conseguir, como si se tratara de una disputa por algo que debo obtener antes que otro se lo apropie. Por el contrario, la búsqueda es de una infinita abundancia, pero que solo puede encontrarse dentro de uno mismo. Por eso el Zen no tiene que ver con logros, sino con caminos que uno debe desarrollar. Es por eso que, con gran sentido del humor, el libro se tituló «El Zen es la peor patraña de todos los tiempos». Veamos algunos fragmentos del libro de Kodo Sawaki. Este es mejor que aquel. ¿Puede en verdad decirse algo así? Cada uno de nosotros se eleva como la pared de un acantilado, lejos, hacia el cielo. Ahí no hay comparación posible. Tú eres tú, yo soy yo. ¿Se ríen de ti porque eres un inútil? Todo lo que tienes que hacer es encontrarte a ti mismo. Descubre cuáles son tus fuertes. Erígete sólidamente sobre ti mismo. Apóyate firmemente en ti mismo. Si despertamos a nosotros mismos, entonces lograremos al fin hacer lo mejor de nuestra propia vida. Pero en esa tarea no hay descanso. Cada día hemos de empezar de nuevo. Te encuentras en continua evolución, pero en cada instante eres por completo tu auténtico yo. No es como una imagen en el lienzo, es más bien como la luna en el agua. Se encuentra en constante movimiento, real, solo en este mismo instante. Por eso lo pierdes fácilmente de vista, pero ese instante es único, tan irrepetible como la vida entera. Si lo pierdes de vista, pierdes con él tu vida. ¿Practicas Zazen desde hace 5 o 10 años? ¿Y qué? Cada día has de buscar de nuevo tu camino. Si haces tuya la vida de Buda, advertirás que cambia día a día. Tenemos que despertar de nuevo en cada instante, practicar de nuevo a cada instante. ¿Quién sabe si mañana seguiremos con vida? ¿Quién se acuerda aún de ayer? Lo verdaderamente importante es lo que hago en este momento. Mis pies tienen que sostenerse tan firmes en el suelo que por medio de ellos todo mi cuerpo se asiente en la tierra. Seguir la vía de Buda significa dejar de imitar a los demás en todo. En la vía del Buda no puedes imitar a nadie, has de andarla tú mismo, de tu propia y genuina manera. Se trata de ti mismo, en este lugar, en este instante. ¿De qué te sirve apelar a la iluminación de tu maestro? Es tu vida. Ahí nada corre por cuenta de Buda. Practicar la vía de Buda significa crear tu propia vida. Significa encontrar tu propio camino para vivir esta vida. Lo que hoy en día se llama religión no son más que buenas palabras que no sirven para nada. Palabrería hueca, recitada de memoria, sin relación alguna con nuestra vida. Escuchar las enseñanzas significa echar un poco de agua en una bomba vacía. Una persona corriente es como una bomba vacía. Llena de aire no sirve para bombear agua del pozo, pero si desde arriba se vierte agua en esa bomba, entonces empezará a bombear hacia arriba el agua del fondo. De esa manera, sale de nuevo de la bomba el agua que al comienzo se vertió. Y el agua que luego sale de la bomba no procede del maestro ni de Buda, sino de las profundidades del propio pozo. Seguir la vía de Buda significa desplegar tu propia y genuina naturaleza. El valor de una persona no se mide por lo que gana. ¿Cuál es entonces el verdadero valor de una persona? Si lo buscas, primero deberás encontrarte a ti mismo. Si uno se empeña en esta búsqueda, ya ha dado de ese modo con la mayor fortuna que una persona puede tener, intimar con uno mismo. ¿Podría haber algo más grande que esto? Hemos de preguntarnos constantemente si nuestra práctica no es algo distante o aprendido de memoria. Nuestra felicidad ha de consistir en encontrar firme apoyo en nosotros mismos. Esto es lo que significa ser Buda. En esta vida ilimitada se trata de descubrirnos a nosotros mismos de forma completamente nueva, sin imitar a nadie ni apelar a lo aprendido de memoria. Créate a ti mismo. Redescubre tu propia vida. Todos buscamos la paz, la tranquilidad, pero nos pasamos la vida persiguiendo la paz y la tranquilidad. Pero no para hoy, sino para mañana. Así nos enloquecemos casi literalmente con horarios, agendas, necesidades y otros sinfín de etcéteras, tratando de consolidar una situación para mañana, cuando ya no podamos tener la energía ni la fuerza para luchar de esa manera por la vida. Por supuesto, muchos no llegan a ese momento, y otros llegan, pero sin haber consolidado una vida feliz. Nuestras formas de vida se basan en la insatisfacción. Hemos aprendido a aceptar que ese es el motor que mueve nuestro mundo. Hemos aprendido que eso es lo que nos hace valiosos, lo que nos vuelve personas dignas ante los demás. Por supuesto, vistas así las cosas, la paz y la tranquilidad parecen ir de la mano del dinero, de algo que nos garantice que no necesitaremos luchar por la existencia. Pero quizá hemos aceptado un juego que tiene pocos ganadores, pues las condiciones de partida y de llegada hacen complicado alcanzar la meta. No es raro que la imagen de ganar la lotería termine siendo una esperanza para muchos. Nos abocamos a un juego que no podemos ganar y solo queda la esperanza de un milagro. En el medio nos queda el placer, un placer intermitente. Y nos autoinducimos a creer que eso es lo que podemos tener de la felicidad. Pero eso siempre está lejos de la verdadera felicidad. Hemos aceptado como camino hacia la felicidad un camino en el que tenemos pocas probabilidades de encontrar lo que buscamos. Queremos hacer, queremos mostrar lo que valemos, pero no para conocer lo que podemos hacer, sino porque nos interesa el beneficio de hacerlo. Es decir, siempre hacemos algo para obtener algo, y ahí, justo ahí, se esconde una trampa peligrosa, pues siempre estamos en peligro de no conseguirlo. Trabajamos siempre para un futuro que puede no llegar y no disfrutamos el presente. Veamos lo que nos dice Kodo Sawaki, que nos permite reflexionar sobre estas cosas en el capítulo titulado «Cuanto más desde ti, más tranquilo te sentirás». Paz de espíritu significa contentarse con la vida diaria. Contentarse significa dejar a un lado el antes y el después de, y ser uno en este instante. No me refiero al pasado y al futuro. Me refiero a mirar fijamente el presente. No hay nada más valioso que tu conciencia presente, pues en ella está la vida eterna. Seguir la vía de Buda significa complacerse con el día de hoy. Tus pies tienen que asentarse firme sobre la tierra a fin de que no pierdas de vista el día de hoy, este instante, el lugar en que te encuentras y sobre todo a ti mismo. Lo que hagas, hazlo sin pensar en ganancia o pérdidas. Emplea en este instante todas las fuerzas de que dispongas. Me gusta cuando una persona se emplea en algo con toda su energía. Cuando veo que alguien se reserva las fuerzas, me entran ganas de darle una bofetada. Esto vale también para el conductor del autobús. Hagas lo que hagas, lo mejor es dar todo de ti. No tienes elección, simplemente haz lo que tienes que hacer. Deja lo que tengas que dejar. Cuanto más des de ti, más tranquilo te sentirás. Ahí está el secreto. Así como no puedes darte un descanso y dejar de respirar ningún día del año ni en toda tu vida, tampoco puedes hacer pausas en tus prácticas. Usar el retrete es práctica, viajar en autobús es práctica, leer es práctica. La forma de la práctica cambia, pero la práctica no se interrumpe jamás. Fija la atención en este momento, sin esperar nada de él, sin hacer depender nada de él, sin añadir ni quitar nada. Simplemente goza de este momento. Tu visión de esta vida ha de ser tan clara que puedas regocijarte incluso si tienes que morir en este preciso instante. Si tu meta está en el futuro, ya es demasiado tarde. Has de hallarla en este instante, en ti mismo. La iluminación no significa depositar tus esperanzas en el futuro diciéndote: hoy no he llegado todavía muy lejos, pero en algún momento, de alguna manera, lo conseguiré. Sino que significa vivir tu vida dándolo todo de ti en todo lugar y en todo momento, siendo así uno contigo mismo. Sin embargo, si dices que ya das todo de ti en todo lugar y en todo momento y eres uno contigo mismo, ¿no vacilas entonces ante el siguiente paso? Pensar que se ha alcanzado la iluminación es también una ilusión. Solo si tienes claro que a tu práctica le falta siempre algo, podrás encaminar cada uno de tus pasos hacia una práctica en cuerpo y alma. Esto es dar todo de sí en todo lugar y en todo momento y ser así uno consigo mismo. Si miramos nuestra vida, podremos decir que tanto hay situaciones afortunadas como situaciones desafortunadas. Sin duda podemos decirlo, y lo decimos. Y sabemos que todos lo aceptarán, porque todos los que nos rodean piensan lo mismo. ¿Pero existe algo como una situación afortunada o desafortunada? En principio, el universo solo despliega situaciones. Así, ni a favor ni en contra de nadie. La vida solo ocurre, y nada de lo que ocurre es realmente personal. Es nuestra forma de mirar, es el encuadre que decidimos o aceptamos realizar lo que nos permite considerar que algo debe ser calificado de afortunado o desafortunado. Son las metáforas con las que pensamos nuestro mundo lo que le da sentido a nuestro mundo. El problema es que a veces nos perdemos de vista que solo estamos usando metáforas. Es decir, no solo podríamos cambiarlas, sino que haríamos bien en tratar de darnos cuenta con qué cosas nos comprometemos cuando las usamos. Pero ante todo, sería mejor darse cuenta que solo son metáforas. La realidad sigue siendo otra cosa. El camino a la felicidad no solo pasa por elegir buenas metáforas, tal vez pase por no enredarse en ninguna. Los juegos son solo juegos. No tiene sentido totalizarlos como si allí estuviera la verdad. ¿No pasa algo parecido con la identidad, con la creencia en lo que somos? Por supuesto, todos queremos encontrar la metáfora perfecta, pero tal vez el problema es que solo queremos salvar nuestra vida o hacerla mejor, y quizá debiéramos cambiar todos los parámetros con los que medimos nuestra vida, al punto que es necesario pensar y sentir de otra forma nuestro vínculo con la vida. Muchos quieren ser espirituales, quieren fortalecer el camino interior para obtener algo en el mundo, algo del mundo. Tal vez justo el desarrollo interior, el conocimiento de lo que somos, es justamente todo lo contrario, porque tal vez el mayor error es medir todo desde nuestro ego. Escuchemos algunas palabras de Kodosawaki en su libro El Zen es la peor patraña de todos los tiempos. Incluso el que alguien vierta un cubo de brea sobre tu cabeza podría serte útil, siempre que lo observes desde una perspectiva completamente diferente de la habitual. ¿Qué sientes cuando ves el rostro enfadado de tu adversario? ¿Qué sientes cuando oyes cómo te insultan? ¿Eres capaz de transformar el veneno en medicina y sacar fuerzas de ello? La pregunta es cómo te comportas en la vida y la respuesta a esta pregunta ha de ser tu religión. Si alguien difunde falsos rumores sobre ti, te enfureces y quieres hacérselo pagar caro. Es normal, pero de este modo demuestras cuán inmaduro eres. Mejor es recibir estos falsos rumores como un aviso del cielo. Por cruel que la vida pueda ser conmigo, los golpes del destino no hacen sino ayudarme en el camino hacia la liberación. Quienes aparecen ante mí como enemigos impiden que me distraiga. Quienes me atormentan como demonios evitan que me duerma en los laureles. Crees que la vida es una lucha en la que hay que devorar o ser devorado, pero cuando te des cuenta de que estás indisolublemente ligado a todas las cosas que hay a tu alrededor, entenderás también que incluso tus enemigos en la lucha por la supervivencia no hacen sino ayudarte a crecer y madurar. Si tratas de obtener dulce néctar de un caqui ácido, no lo conseguirás. Solo podrás saborear el auténtico dulzor del caqui si esperas a que madure por sí solo y la acidez se transforma en azúcar, pues no hay dulzor aparte de la acidez. ¿Cuál es el mayor secreto que rodea la enseñanza budista? El arte de convertirse en un loco feliz. Esto significa encontrar la liberación en ti mismo, en tu forma de ver las cosas. De ninguna manera podría ser más feliz de lo que soy. Desde que me levanto hasta que me acuesto, estoy agradecido por todo lo que me sucede. En el Zen se dice, cada día es un buen día. Ahora la pregunta es, ¿qué has de hacer para que cada día sea de verdad un buen día? ¿Qué has de poseer para poder disfrutar verdaderamente de todos y cada uno de los días? Absolutamente nada. No has de hacer o poseer absolutamente nada para ser feliz. Constantemente te dejas embaucar por la idea de que has de hacer tal cosa o de que quieres tener aquella otra. Cuando al fin te des cuenta de que esa idea es una quimera, cada día será verdaderamente un buen día y cualquier año será un buen año. La cerilla de la sabiduría alumbra en todas direcciones. Olvida todo lo demás, abandónalo todo. En nuestra vida diaria se nos pone continuamente a prueba. Nos preocupamos de esto y aquello o creemos estar en serios apuros, pero en realidad nos preocupamos solo de nuestro propio destino personal. Cuando nos liberamos de esa idea, todos los problemas se disuelven. Unas veces te va bien, otras mal, pero ¿merece realmente la pena dejar que el humor cambiante de cada momento lo traiga loco? Cuando de una vez te olvides de ello, comprobarás que en realidad todo eso da exactamente igual. Para tener una vida feliz, has de morir. Son solo tus propios problemas personales los que te preocupan. Es solo tu propia felicidad individual la que te ilusiona. Si prescindes de todo lo que se refiere únicamente a ti personal e individualmente, siempre tendrás paz. Ya no te importarán tus pesares y tu felicidad, no hará que te pases de la raya. Mantendrás la calma en cualquier situación. Tu ego no aparecerá ya en primer plano. Esa es la auténtica satisfacción. Conseguirás poner fin a las quimeras cuando te olvides de ti mismo. Cotidianamente y casi sin darnos cuenta, creemos que la vida es algo terrible. Tanto que buscamos la paz para salirnos de la vida, para que la vida no nos duela, para dejar atrás la fragilidad de la vida. Así nos pasamos la vida preocupados por lograr algo más que vivir. Y esa preocupación suele sentirse de manera tan solemne que no podemos menos de sentirlo con ansiedad y dolor. Pero así es como nos perdemos de lo único que podemos hacer. Vivir. En definitiva, es nuestro deseo de paz lo que nos hace caer de lleno en la intranquilidad. Es nuestro deseo por conseguir la felicidad lo que nos hace ser infelices. Cuando queremos obtener algo, no podemos menos que sufrir por carecer de ello. Y aun cuando logramos alcanzar lo que queríamos, una vez alcanzado, no podemos menos que sufrir por el temor a perderlo. En ese tipo de contradicciones es que consiste el poner todo nuestro equilibrio y nuestro logro en un solo punto. En ese tipo de contradicciones es que quedamos atrapados cuando ponemos todo nuestro equilibrio y nuestro logro en algo puntual. Incluso cuando buscamos cosas interiores, el desarrollo interior, el desarrollo personal, buscamos esas cosas como quien cree poseer una casa o una silla. No hay ningún lugar propio en la paz interior o la felicidad, porque no se trata de una propiedad, no se trata de algo exclusivo, no se trata de algo que podamos tener a costa de que alguien no tenga su porción. Tal vez el juego no consista en buscar la felicidad, sino en vivir la vida de tal manera que eso mismo sea la felicidad de vivir. Porque bien puede pasar que todo lo demás sea una ilusión que nos hacemos, una fantasía que nos impide ver la verdad, una verdad simple, tan simple como la vida. Porque desperdiciar la vida buscando cómo vivirla es acaso la mejor manera de desperdiciar la única oportunidad de lograr la felicidad de vivir. Veamos algunas reflexiones de Kodosawaki que arrojan luz en esta dirección. ¿Cómo ha de vivir una persona? Tú no tienes ni idea. Tu esposa no tiene ni idea. Tus hijos no tienen ni idea. El mundo está lleno de gente que no tiene la menor idea de cómo debe vivir. ¿No tienes suficiente para vivir? Muérete entonces. Cuando una vez le dije esto a una persona, puso cara de terror. ¿Vives para trabajar o trabajas para vivir? La mayoría de la gente parece pasar toda la vida preocupándose de procurarse el sustento. De esta manera, vives tu vida a la defensiva, combatiendo en una guerra perdida. Como persona también debes pensar en algún momento para qué vives realmente esta vida. ¿Para qué vives? ¿Tienes claro el sentido de la vida y te alegras de haber nacido como persona? Vivimos nuestra vida como niños que juegan al escondite, buscar, atrapar y ser atrapado. En nuestra búsqueda nos enredamos más y más en la maleza y antes de que en medio de ese jaleo consigamos atrapar algo, nos encontramos ya en el ataúd. Distingues entre lo que te gusta y lo que no te gusta, persigues lo que te gusta y huyes de lo que no te gusta. Tu ilusión es como el juego del escondite. Vivir sereno e impertérrito equivale a poner fin a ese juego. Incluso en medio del dolor no debes esperar nada mejor. No trates de disminuir el dolor, huir de él o correr tras algo diferente. En eso consiste la auténtica serenidad. Quien siempre quiere degustar nuevos manjares lo pasa mal cuando estos le faltan. Hay quien quiere siempre disfrutar de la vida, pero en algún momento ese disfrute se esfumará. Es la persona corriente la que hace mucho teatro por nada. Constantemente da vueltas en círculo, corre tras lo que le gusta, huye de lo que le disgusta. La mayor felicidad consiste en meterse de lleno en lo que venga. No hace falta que te pases la vida buscando paz de espíritu, como si buscaras un agujero en el que esconderte. Si tu vida diaria consiste en preocuparte, entonces encuentras la paz de espíritu en medio de esas preocupaciones. Cuando llueve, llueve. Cuando hace viento, hace viento. ¿Quién sabe si eso es bueno o malo? ¿Lanzas maldiciones? Sí. ¿Y qué? Tu punto de partida ha de ser ese. ¿Y qué? Forcejeamos y nos empeñamos en buscar algo en un mundo en el que no hay nada que encontrar. Nos revolvemos como si tratáramos de zafarnos de algo y llamamos a esa agitación nuestras emociones. Deja de porfiar y hallarás la paz. Si no la encuentras es porque no paras de porfiar. El mundo de las distinciones no es más que un fata morgana. Vivimos en este mundo como quien en sueños monta un gran teatro sin darse cuenta de que está soñando. Para la persona corriente no hay ninguna realidad. En medio de la realidad de todas las cosas ve solo alucinaciones. En el mundo no hay felicidad ni infelicidad. Es como si en sueños te enamoras o te separas de tu pareja. Cuando despiertas, no hay nada de eso. Una figuración, ¿Por qué se presentan precisamente de esa manera los 10.000 fenómenos de este mundo? Si te lo preguntas, verás que no hay la menor razón. ¿Qué sentido tiene que cada uno de nosotros sea como es? Absolutamente ninguno. Todo es como es, sin sentido de finalidad. La vida es la melodía de lo no nacido. No tiene ningún sentido. No digas que es dulce o amarga, bella o ardua. No es tan complicado. Es irrelevante que te guste o no te guste. Las cosas son como son. No hay lugares para preferencias. La maleza no se inquieta por nada, simplemente crece. Igual da que sueñes con el cielo o con el infierno. Cuando duermes, duermes. Tu sueño es solo eso, un sueño. Por la noche sueñas de todo. También tienes sueños no aptos para menores, pero cuando despiertas por la mañana compruebas que no era nada. ¿Quieres llegar a los 80? Cuando tu vida se acaba, se acabó, sea como sea. Vivimos siempre pensando la vida como una linealidad donde las cosas siempre decrecen. La belleza, la felicidad, la salud, el bienestar, y podríamos seguir. Hemos aprendido a pensarnos como si viviéramos en un mundo que siempre se agota. Así que en vez de pensar una ilimitada abundancia, nos vemos experimentando siempre una pérdida constante. Y así, el tiempo es un enemigo. Pensamos tanto en irnos muriendo de a poco, que no pensamos ya en que lo que estamos haciendo en verdad es vivir, y que siempre podemos superar el día de ayer. Tal vez el juego de la identidad, la pretensión de la individualidad y el deseo de algo inamovible nos hacen perdernos y sufrir todo lo que cambia. Pero no somos nada de lo que éramos. Si miramos nuestra vida, veremos que seguramente ni los átomos que nos forman en el cuerpo son los mismos. Y sin embargo, persistimos en pensar que debemos buscar algo fuera del flujo de la vida, algo como una identidad que no se mueva. Nos mentimos, nos engañamos, nos perdemos. Veamos algunas palabras de Kodo Sawaki que nos convocan a pensar en estas cosas. Si estás crispado, no podrás librarte de tus ideas obsesivas. Si por el contrario abandonas tus aspiraciones, el mundo que te rodea cambiará al instante como por arte de magia. Constantemente te das cabezazos contra el mundo. ¿Por qué? Porque te empeñas en salirte con la tuya. No te entiendes para nada a ti mismo. Ves todo desde tu propia perspectiva. Tratas de ser siempre mejor que los demás y no amas a nadie más que a ti mismo. No es de extrañar que tropieces en cada esquina. Esto es peligroso para ti y para los demás. La práctica religiosa consiste, antes que nada, en mitigar esta obstinada actitud vital. Todo el mundo se deja engañar por su pasado. Antes tenía mucho más dinero, antes era más joven y guapo. Cuanto más piensan en ello, más se mortifican. Es propio de la naturaleza humana aferrarse a los conceptos e ideas personales. Llevamos un molde de granito en la cabeza. Esto es lo que se llama nuestra individualidad. No queremos deshacernos de lo que nos pertenece muy personalmente. Tus opiniones particulares son lo que te pertenece de modo totalmente personal. Esas opiniones particulares giran en último término en torno a ti mismo. Por eso lo que te pertenece de modo totalmente personal es el origen de tus problemas e ilusiones. Los hombres se aferran a su condición masculina, las mujeres insisten en su condición femenina, ambas partes se aferran obstinadamente a sus puntos de vista. La práctica ha de consistir en aplacar ese obstinado apego. Cuando estés realmente dispuesto a desprenderte por completo de ti mismo, no dependerás ya ni de tu vida. Por eso es importante para la práctica desarrollar una mente flexible y elástica, en lugar de aferrarte a tu estrecho marco personal. No te enredes en pequeñeces, conságrate al todo cósmico, a lo ilimitado. Lo que llamamos ego no es más que una idea persistente a la que nos aferramos en virtud de nuestras experiencias. Si te desprendes de esta pequeña idea de ego, te descubrirás a ti mismo en el prójimo, te descubrirás a ti mismo en todas las cosas, en una taza de té, en un par de sandalias, y todas las cosas adquirirán gran importancia para tu vida. Eso es lo que significa practicar el Zen. Vive tu vida poniéndote en el lugar de tus padres, de tu esposa, de tus hijos. De ese modo, te encontrarás contigo mismo en tus padres, en tu esposa, en tus hijos. La razón por la que dices que la enseñanza de Buda es difícil de comprender es que no quieres olvidar el saber que has acumulado. Quien está falto de fe no escucha. Por eso no puede profundizar en la enseñanza, por mucho que se la explique. Solo a quien recibe la enseñanza ofreciendo tan poca resistencia como un barril sin fondo, le será posible asimilarla. Hemos escuchado Papeles Ocres. Fue una realización Flojisto Producciones.